La tribu. A mí me gusta eso, justo. Me gusta. Encendida. La cocina del miedo. La cocina del miedo. Un programa sobre discursos y prácticas en materias de seguridad, encierro y derechos humanos. Claudia Cesaroni, en La cocina del miedo. Hola, buenas tardes. Bueno, aquí estamos en nuestro programa 15 de La cocina del miedo, de nuestro segundo año, en Radio La Tribu. Hoy quería empezar este programa donde vamos a hablar de justicia, de jueces, de la posición de muchos abogados y trabajadores de la justicia durante la dictadura y en la actualidad, con nuestro invitado que luego presentaré. Quería hablar rápidamente de una noticia que leímos esta semana. El título es "Anulan el sobreseimiento del policía que mató a dos jóvenes". Y se trata del caso de Kiki Lescano y Ezequiel Blanco. Este caso resume estas muertes de Kiki, que en ese momento, en julio de 2009, tenía 17 años, y de Ezequiel, que tenía 25, resumen, quizá como pocos casos, todas las brutalidades que el Estado puede hacer con jóvenes y con sus familias. Kiki y Ezequiel eran hostigados permanentemente en el barrio donde vivían por policías de la Federal, por los agentes de la Comisaría 52 de Lugano, que los hostigaban, los perseguían, los paraban todo el tiempo. Kiki tenía problemas de adicción al paco. Su madre había intentado atenderlo en alguna institución pública y no había encontrado dónde. O lo psiquiatrizaban o le decían que hasta que no cometiera un delito no se podía hacer nada con él. Y eso que le decía la justicia de menores a Angélica Urquiza, la mamá de Kiki, terminó siendo una especie de premonición, ¿no? No se ocuparon de él hasta que Kiki estuvo muerto. Pero aún cuando estuvo muerto tampoco se ocuparon de él, porque desde el momento que desapareció hasta que su mamá se enteró que estaba muerto en la morgue, pasaron 2 meses. Ella lo buscó porque Kiki se fue de su casa un día en un remis y no volvió, se fue con Ezequiel y no volvió. Y después de buscarlo, de hacer denuncias en la fiscalía, de hacer denuncias en un juzgado de menores, de recorrer instituciones del Estado, allí la conocí yo en ese momento, en una institución del Estado, en el programa Antiimpunidad de la Secretaría de Derechos Humanos, 2 meses después se enteró que su hijo había fallecido el mismo día en que se había ido de su casa, y no había fallecido de muerte natural, sino que supuestamente había intentado robar un auto, había tenido la desgracia de que ese auto fuera de un policía, el policía Veiga, y ese policía lo había asesinado. Kiki y Ezequiel no estaban armados. El policía Veiga lo asesinó, filmó su muerte, su agonía, en un video que circuló en las redes y que la madre de Kiki debió ver una y otra vez, reproduciendo y aumentando su dolor. Hasta que el caso recayó en el juzgado de instrucción 24, a cargo de Juan Ramos Padilla, que si bien escribió una sentencia condenatoria de todas las negligencias que habían sucedido en el Poder Judicial desde un primer momento, consideró que no había prueba para inculpar al policía y lo sobreselló. Entonces la noticia de esta semana es que un nuevo fallo firmado por la Sala 4 de la Cámara Federal de Casación Penal resolvió anular ese sobreseimiento porque entendieron los jueces de esta sala que la decisión de cerrar la causa había sido prematura, que no había estado probado la supuesta legítima defensa del policía Veiga y que entonces había que volver a investigar qué había pasado esa tarde en la que Kiki Lescano y Ezequiel Blanco murieron bajo balas policiales. El hecho ocurrió el 8 de julio de 2009. 6 años después debe volver a ser investigado. Hasta las 10. 2016, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con tolerancia cero. La cocina del miedo. Bueno, y estamos con nuestro invitado, que ahora sí lo voy a presentar. Se trata de Beinus Mukler. Hola, Beinus. Hola, Claudia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por venir. Beinus me decía que conoce esta radio casi desde sus comienzos, desde su así fundación, es. Así que está como en su casa. Beinus es fundador de la Asociación Americana de Juristas, expresidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, militante de derechos humanos, creo que te define militante. Es lo mejor. Exactamente. Militante del Partido Comunista, trabaja de abogado, me decía recién, yo le decía, ¿sos abogado comunista? Y me dice, no, soy comunista y trabajo de abogado. Así que bueno, En eso lo invito a Zaffaroni, que dijo que él no era juez. Exactamente. Era la Zaffaroni que trabajaba de juez. Exactamente. Y que justamente en estos días estamos viendo cómo se está intentando derrumbar, digamos, la horadar la persona, la figura, el prestigio de Eugenio Raúl Zaffaroni, que estaba, digamos, candidateado para integrar la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que parece que hay muchos sectores que no quieren, ¿no?, que llegue, llegue a la Corte. Por eso, ¿está candidateado o está...? Y no es casual que haya sido esta semana, porque esto se decide la semana que viene. Exactamente. Entonces, reflotan una cosa de hace 20 o 30 años, que no tuvo andamiento en su momento y tampoco lo tiene ahora, porque Zaffaroni efectivamente fue juez durante el periodo de la dictadura. Ahora, no existe ningún caso, ni la más mínima denuncia respecto a su actuación durante ese periodo. Es cierto que se le puede achacar que juró por el estatuto, juraron todos por el estatuto. Veníamos en la sucesión de golpe de Estado y gobiernos constitucionales, algunos relativamente constitucionales, desde el año 30. Entonces, bueno, era, digamos, como una constante. Cada gobierno que venía, pues, liquidaba a los jueces anteriores, etcétera. Pero fuera de eso, o sea, Ferroni, no solo que nunca tuvo la menor denuncia respecto a su actuación como juez, sino que fue en varios casos realmente elogiado por su actuación ahí. Ahora, es maravilloso que diarios como La Nación, que justifican el terrorismo de Estado, que han adoptado la teoría de los dos demonios como una especie de progreso para ellos, porque antes había un solo demonio. Claro, exacto. ¿No? Ahora reconocen que por lo menos había dos, dice, claro. Y sigue defendiendo con editoriales actuales, no de hace 20 años, a Jimmy Smart, etcétera, y todo eso. Y ahora resulta que se preocupan porque puede ser juez de la Corte Interamericana Zaffaroni, por la publicación de un libro en el año 80 que es un libro de texto en el que se analiza la justicia militar, lo que es la justicia militar. Sí, el Código de Justicia Militar todavía vigente, que estuvo vigente hasta la gestión de Nilda Garré, cuando justamente por un caso que llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Argentina debió cambiar ese código. O sea, que atravesó muchos años de democracia con el código ese vigente, ¿no? Así es. Así que las opiniones, esto es más o menos lo mismo que cuando se opina sobre un juez. El juez es independiente cuando te falla a favor. Cuando te falla en contra, no, está vendido a la otra parte, ¿no? Sí. Digamos, esto que está en la cosa popular y que tiene su raíz en el Martín Fierro, probablemente, y que además muchas veces sucede, pero en realidad, por ejemplo, digo, nada han dicho de todos los jueces que fueron confirmados por Alfonsín cuando asumieron en el 83, después al principio del 84, por un acuerdo con Vicente León y Asadi. Es decir, entre ellos, un montón que tenían una actuación clara durante el periodo de la dictadura cívico-militar, por supuesto convalidando la dictadura, y por ejemplo, Lona, porque hay casos... Después de Formosa, ¿no? El de Salta. Salta, perdón. El de Salta, Porque hay casos en los que ni siquiera se planteó en el Senado cuál había sido su actuación. Pero uh-huh. en el caso de Luna sí se planteó en el Senado. El senador Herrera, no me acuerdo el otro apellido que tenía ahora, lo planteó, además se votó, hubo votos en contra de la designación, porque era corresponsable de la masacre de Palomitas. Uh-huh. Bueno, y bueno, nada, no dije, de eso no dijeron nada, absolutamente nada. Por ejemplo, hay cosas que a veces resulta molesto mencionarlas, porque el mencionado está muerto. Fiscal entonces, Trasera, por ejemplo. El fiscal de Trasera, uh-huh, claro. El fiscal uh-huh. de Trasera, que fue el fiscal del Nunca Más, uh-huh. etcétera, etcétera. Pero durante la dictadura le pidió 3 años de prisión al abogado Carlos Zamorano uh-huh. porque por actividades políticas. Bueno, nosotros lo tenemos imputado en masacre en el pabellón séptimo. Bueno, lo teníamos ya, ¿no? Obviamente, por la masacre en el pabellón séptimo, porque, digamos, le pasó por adelante esa masacre, como muchas otras situaciones, sin que siquiera asomar alguna decisión de avanzar en algún tipo de investigación. Y estamos hablando justamente de Zaffaroni, que digamos que es la figura emblemática en limitar la pretensión punitiva del Estado, la fuerza, digamos, del Estado sobre las personas, en una semana en la que sí fue condenado por su participación en hechos vinculados a la dictadura directamente el juez Manlio Martínez de Tucumán, ¿no? Digamos, pero prácticamente del caso no se habla y a mí me impresiona un poco como no solo La Nación o Clarín, sino personas que supuestamente pertenecen a sectores de izquierda o progresistas que se suben, digamos, a ese tipo de denuncias para horadar a una figura reconocida en el mundo como defensora de las libertades y que, digamos, su rol en la corte es indiscutible, ha sido indiscutible. Aunque puede tener decisiones con las que no estemos de acuerdo, o cuestionables, porque no es sagrado, ni digamos, es una persona y se puede equivocar. Hablando de la participación de jueces, fiscales y del rol de los abogados en la dictadura, vos tenés una larguísima trayectoria en la militancia en derechos humanos y muchas de las cosas que ahora aparecen, pero ¿cómo no hicieron tal o cual cosa o qué poco se hizo? ¿Se hizo poco? ¿Se hizo mucho? ¿Qué se puede contar de esa militancia jurídica durante la dictadura? Bueno, digamos, no, yo creo que no se hizo poco. Uh-huh. Por parte, estamos hablando de los abogados. Uh-huh, uh-huh. Lo que pasa es que éramos pocos abogados uh-huh. los que hacíamos algo en ese terreno. Uh-huh. Acá en el país había abogados que se exiliaron uh-huh. y que hicieron denuncia en el exterior, pero en la actuación jurídica en el tribunal y el caso concreto, etcétera, éramos pocos, uh-huh. La verdad que éramos muy pocos y hicimos lo, y organizaciones que había algunas pocas, digamos. Sí, estaba la Liga uh-huh. y en los últimos años de la dictadura el CELS uh-huh. ¿no? Digamos, como que tomaban la parte jurídica uh-huh. pero se hicieron cosas importantes. ¿Y la PDH, perdón? Y la PDH, sí, lo que pasa es que la PDH también no era tanto en el terreno judicial, sino en el terreno digamos, de la denuncia más político, de la pelea, digamos, más político uh-huh. claro, sí, no sé si definirlo como más político, me parece que lo otro era bien político también. No, pero quiero decir que por ahí no tomaban casos, claro, en ese sentido, que no activa. No, pero hicieron cosas muy importantes que derivaron en casos uh-huh. y en los que hay que rescatar las figuras de los que lo hicieron. Por ejemplo, el caso Pérez de Smith, uh-huh. En el cual la corte de la dictadura se dirigió al Poder Ejecutivo diciéndole, miren, nosotros no podemos hacer nada, ustedes tienen la obligación de investigar. Estamos hablando de Oscar Smith, Pérez Smith, el dirigente de Luz y Fuerza. El dirigente uh-huh, de Luz y Fuerza. Uh-huh. Secretario de Luz y Fuerza. Y ese trabajo fue un trabajo realmente memorable de Alberto Pedroncini uh-huh. y de Baigún. Por ahí en el trabajo de juntar otras firmas, etcétera, etcétera, mucho más Pedroncini, pero todo el trabajo jurídico, el armado de esa causa, fue un trabajo de ellos. Casi ni se recuerda casi uh-huh, el caso, uh-huh. que fue un caso emblemático, digamos. Uh-huh. Después está había, bueno, los recursos de habeas corpus que tenían fracaso asegurado, pero siempre era un campo de batalla, porque nosotros planteábamos, por ejemplo, le planteábamos a los jueces, no, usted no se limite a mandar los oficios al primer cuerpo de ejército, a la policía, al Ministerio del Interior, no, ponga la foto en la televisión y diga a ver quién lo vio, etcétera. Nunca conseguimos que un juez lo hiciera, por ejemplo, ¿no? Pero todas esas batallas se fueron librando, y eso también determinó que en los últimos meses de la dictadura, cuando ya venía el cambio, hubo algunos jueces que resucitaron de su condición de tales y empezaron a ver si ustedes recordarán que lo metieron preso a Viñones. Exacto. ¿No es cierto? Bueno, eso fue a los finales. Claro, eso fue a los finales. Estamos hablando con Beinus Mukler de la dictadura y del presente y de la actuación de jueces, fiscales, abogados, militantes en esos momentos difíciles y en estos, que a veces también son bastante difíciles. Enseguida seguimos conversando con él. A pesar de todo, me trae cada día la inmensa fortuna, la dulce alegría. A pesar de todo, de todas las cosas, me brota la vida, me crecen las rosas. A pesar de todo, me llueven luceros, invento un idioma diciendo te quiero, un sueño me acuna y yo me acomodo, me almohada de luna, a pesar de todo. A pesar de todo, la vida que es dura también es milagro, aventura. A pesar de todo, irás adelante, la fe en el camino será tu constante. A pesar de todo, dejando la vierta, verás que se cuela el sol por tu puerta. No hay mejor motivo si encuentras el modo que sentirte vivo, a pesar de todo. A pesar de todo, estoy aquí puesta, los pájaros sueltos y el alma de fiesta. A pesar de todo, me besa tu risa, el duende y el ángel del vino y la brisa. A pesar de todo, el pan y la casa, los chicos que crecen jugando en la plaza. A pesar de todo, la vida que hermosa, siempre y sobre todo de todas las cosas. Bueno, volvemos, estábamos escuchando este tema que Beinus Mukler, nuestro invitado de hoy, nos decía, coincidíamos, ¿no? Que era uno de esos temas que en plena dictadura se escuchaban y eran como un poquito de luz, ¿no? Claro. En la oscuridad. Aparecía el sol por la puerta. Exactamente. Y también quiero compartir con ustedes, recién estábamos hablando del Código de Justicia Militar y del libro escrito en el año 80 por Eugenio Rubio Zaffaroni, que hoy se intenta utilizar para horadar su prestigio y su candidatura a la Corte Interamericana. Y voy a compartir un comentario que hace Hugo Cañón, ex fiscal general, copresidente de la Comisión Provincial por la Memoria, el primer fiscal federal que declaró la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, cuando eso era no era que todos lo hacían, sino que era una decisión valiente. Y entonces hace un comentario en Facebook y dice: yo leí en su momento ese libro y lo utilicé como fiscal de cámara cuando nos llegaban todas las causas de los llamados tribunales militares en apelación a la Cámara Federal para revisar las, comillas, sentencias castrenses. Me ha sido de gran utilidad y, por supuesto, no lo critico porque, visto en su totalidad, no en algunos fragmentos, era un texto muy útil para sostener posturas garantizadoras de derechos al aplicar el Código de Justicia Militar entonces vigente. Y fui contemporáneo del otro autor, Caballero, que era fiscal de cámara como yo. Claro, porque han tomado párrafos fuera de contexto, aisladamente, uh-huh. Y en realidad, algunos de los párrafos uh-huh. que salieron, si uno los lee correctamente, lo que está haciendo es casi una denuncia. Totalmente. De la situación, porque además en ningún momento justifica la dictadura militar, para nada, está explicando lo que era el código. Pero bueno. Claro, está aplicando una ley que está vigente, claro, en ese momento. Exactamente. Bueno, pero me pareció útil compartir con ustedes el comentario de Hugo Cañón, claro. Que obviamente es voz autorizada en este punto, claro, sí. y por lo que él dice haberlo usado justamente para garantizar derechos, claro, y no para limitarlos. Hablábamos con Menú sobre la actuación de algunas organizaciones y abogados. Bueno, yo mientras vos hablabas recordaba a Teresa Israel, ¿no? Que es una persona, un nombre que solo así conocemos es. Quienes hemos militado o participado en la Liga o en el Partido o la Juventud Comunista, pero también es una militante, digamos, que trabaja, una abogada, una joven abogada que trabajaba en mi estudio. Ah. Bueno, sí. Contá quién es Teresa Israel. Bueno, Teresa Israel era una chica casi recién recibida, uh-huh. Una militante de fierro, uh-huh. La verdad, muy valiente. Y bueno, cuando la desaparecen, nosotros interpusimos el recurso de habeas corpus, etcétera, y vino con las respuestas consabidas y demás, y entonces llegamos a la Cámara. Ahí yo hice el informe in voce en la Cámara, en ese momento. Creo que fue el único informe in voce que se hizo por un desaparecido en esa época. De manera que, estas son las cosas de la resistencia que hubo por parte de los abogados que estaban comprometidos. Porque hay que decir en esto que los que nos quedamos, fuimos muy pocos, los que nos quedamos, en mi caso en particular, en Petrosini, Bayún y otros, era por una decisión del Partido Comunista, uh-huh. De que no había que irse, uh-huh. Y la verdad que esa fue la razón, porque muchos de mis compañeros de lucha de ese periodo se tuvieron que exiliar y hicieron muy bien en hacerlo, uh-huh. Porque era un modo de salvar la vida, uh-huh. Pero bueno, que quedamos aquí y algunos otros abogados que de pronto se prendieron en alguna cosa, pero éramos un núcleo muy limitado, eso es verdad. Y en la justicia, los jueces en ese momento que hacían algo, la verdad que eran contados con, sobraban los dedos de una mano. Pero por ejemplo, yo recuerdo, no en precisamente en el caso de un desaparecido, pero sí en el caso de un represaliado con cesantía, porque salieron las leyes entre comillas, la dictadura, que posibilitaban despedir al personal, uh-huh. del Estado y a los docentes, que tuvieran alguna vinculación, etcétera, etcétera, actividades de subversión y demás. Bueno, en eso yo recuerdo el fallo de un juez que cuando que era, pero no me acuerdo si era un médico o un, no, creo que era un docente, la contestación fue de la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Uh-huh. Porque dependía de ellos, porque la habían echado. Y entonces la defensa fue que vivíamos una época de excepción, ¿no? Uh-huh. Y me acuerdo que el juez dijo: es justamente en las épocas de excepción que hace falta garantizar el derecho. Uh-huh. Uh-huh. No era poca cosa decir eso, claro, en ese momento. Era un juez civil. Sí, sí, ¿no? Sí, sí. No era penal, pero bueno, es decir, pero fueron casos casos que hay que rescatar de la época. O la actuación del ahora miembro de la concesión de la Ciudad de Buenos Aires, el Vininio, por ejemplo, que era secretario, era juez, era secretario, y que fue acumulando elementos, etcétera, que realmente sirvieron después para todo el periodo posterior para las investigaciones, ¿no? Claro, que ese también era una manera de preservar, digamos, elementos o que después pudieran en otros momentos, que no fueran tan de excepción, avanzar en las investigaciones. Ahora quedan muchos en el Poder Judicial de los que no hicieron eso. Y sobre todo que quedan muchos que estaban en la segunda línea y que ahora están en la primera y va a haber uno de los que están esperando subir. Están esperando también, ahí, sí, para arrancar. Claro. Estamos hablando con Beinus Smunkler de Justicia, de Derechos, y ahora enseguidita vamos a hablar también de qué es la Asociación Americana de Juristas y un poco de qué pasa en América Latina con el uso del derecho a veces para derribar gobiernos, ¿no? A las 16, Claudia Cesaroni te cuenta cómo se crea el miedo con Tolerancia Cero, la cocina del miedo. ¿Qué pasa en la tribu? Que es un lugar donde se producen preguntas en época de certezas. En la tribu pasa de todo, magia. Y donde se permite vivir la incertidumbre de manera cotidiana y colectiva. Creatividad. Y motorizar desde esa incertidumbre la construcción de realidades posibles. Gracias por existir. La tribu. Encendida. Espacio publicitario. Hay otro universo que no podrías sacar de tu cabeza. Conocelo. Revista Nan. Periodismo sobre arte y sociedad. www.lanan.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad, con estacionamiento natural y libre de químicos. Producida y envasada por Cooperativa Agrícola Puerto Rico. Visítenos en Bulnes 14 o haga su pedido a domicilio al 4958-0679. Despachos a todo el país. www.gpa.com.ar. En Bopicuá y Yemico, yerba mate de excelente calidad. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás antes de egresar de la maternidad, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Presidencia de la Nación. Gráfica Under. Artes gráficas para artistas. Afiches, volantes, entradas, calcos. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Arena. Charco. Charco de arena. Desde el local. De 9 a 10 de la mañana. Es una transición a la agroecología, lo llamamos de esta manera. Las prioridades de trabajo. Mirar el campo de nuestra organización es precisamente. De 9 a 10 de la mañana. Fin de espacio publicitario. La tribu. Me gusta. Encendida. Me gusta. Encendida. Resaca. Eufemismos, mentiras, ignorancias e imprecisiones con que cierto periodismo provoca malestar. Asesinan a balazos a un soldadito narco de 12 años en un búnker. Violencia sin fin en Rosario, creen que fue por una pelea entre bandas. El punto de venta ya había sido derribado, pero seguía funcionando. ¿Por qué nos provoca resaca esta noticia? Primero, por el modo infame en que se titula, ¿no? Hablar de soldadito, hablar de narco, hablar de búnker, cuando la noticia es que se asesinó, murió un niño de 12 años. Un niño, ni soldadito, ni narco, ni búnker, porque en realidad lo que había ahí era un terreno baldío. Un niño que tenía que estar en la escuela, en su casa, y que estaba en un lugar donde nunca tendría que haber estado, y que esa responsabilidad obviamente es de muchos actores. Pero la resaca nos la provoca el diario Clarín con esta noticia publicada con este título hoy, que naturaliza de alguna manera, llamando soldadito narco, el asesinato de un nene de 12 años de edad. Claudia Cesaroni te revela todas las recetas de la mano dura en la cocina del miedo. Seguimos en la cocina del miedo con Beinus Mukler, y Beinus es fundador de la Asociación Americana de Juristas. Que también desempeña, digamos, nosotros estamos hablando acá del derecho como herramienta jurídica para pelear por lo que nos parece justo, ¿no? Así es. Y eso a nivel continental, bueno, digamos que hemos tenido y hay centenares de batallas, ¿no? Desde discutir la legitimidad del bloqueo contra Cuba, por ejemplo, hasta la utilización a veces del derecho. Con un uso, digamos, para derribar gobiernos populares o para encabezar, basándose en el derecho vigente, discutir decisiones de gobiernos populares de nuestra América y encabezar luchas, digamos, golpistas contra esos gobiernos. En ese sentido, ahí interviene cómo trabaja la Asociación Americana de Juristas, cuáles son sus luchas, qué ha pasado desde la fundación, qué ha sido, cuándo, en qué fecha. Bueno, el año que viene se cumplen 40 años. Ajá. Este año se cumplen 40 años de lo que nosotros consideramos como el de la inseminación de las Americanas Juristas, porque en este periodo de junio nosotros hicimos en el año 74 un encuentro en Lima para tratar el tema genérico era aspectos jurídicos de la independencia económica, porque en ese momento en Naciones Unidas estaba planteado ese problema a nivel mundial de cómo cada país podía generar su independencia y no depender de los centros de poder mundial. Así que a partir de ahí hay que decir realmente que la Asociación Americana no se fundó ahí en Lima, se fundó al año siguiente, en el 75, en Panamá. ¿Cómo? Época de Torrijos era. Estaba Torrijos, y efectivamente la delegación panameña que había participado en Lima, que no fue, ya hecho todo a pulmón, cuando llegamos no teníamos ni local donde. Cuando vos decís nosotros, ¿quiénes no, eran? Un grupo de abogados. Un grupo de abogados, fundamentalmente argentinos, que teníamos contacto con algunos abogados de otros países de América Latina a través de la Asociación Internacional de Juristas Demócratas, que fue la primera organización mundial de juristas creada inmediatamente después de la guerra y reconocida como con el Estatuto Consultivo de Naciones Unidas. Y entonces, bueno, en ese periodo, viendo el panorama latinoamericano y la necesidad de ir creando una fuerza regional en la abogacía desde una perspectiva de izquierda, porque entonces sí, nosotros nos definimos estatutariamente leyendo los principios y objetivos nuestros, está claro que el perfil de la asociación. Pero la asociación se creó en Panamá, entonces los panameños después de Lima volvieron y se recorrieron el continente invitando a hacer la segunda conferencia interamericana, porque Torrijos estaba en discusión con Carter en ese momento por el tema del canal, ¿no? De recuperar el canal para Panamá. Bueno, Fue una conferencia, la de Panamá sí fue una conferencia muy importante, participaron teníamos unos 200 participantes de 21 países, inclusive de una cantidad de organizaciones profesionales de la abogacía, con la Federación Argentina de Colegios de Abogados, tuvo una delegación, etcétera, allí. Y allí se resolvió que no podíamos estar sin tener una organización continental que siguiera este trabajo que tenía sus inicios ahí. Y estuvimos 5 días, 60, la comisión más numerosa, discutiendo el estatuto de lo que sería la Fundación, la Asociación Americana de Fomento. Tuvimos la discusión de si tenemos que llamarla americana o latinoamericana, pero nosotros peleamos porque fuera americana, porque entendíamos. Porque América es nuestra, claro, no de ellos. No, claro, tal cual, ese fue el argumento. Exactamente, tanta claro. Discusión era fácil. Y además había una pequeña delegación de abogados norteamericanos que, bueno, que tenían el mérito de estar peleando desde las entrañas del monstruo. Claro. Entonces, bueno, a partir de ahí, bueno, después vino todo ese periodo de las dictaduras en todo el continente, pues, la sobrevivencia durante ese periodo fue como muy limitada de la asociación, y aquí a partir del restablecimiento de las instituciones, en el 85 hicimos una conferencia continental aquí en las facultades de la asociación. Aquí tiene ramas. Tiene ramas en distintos países. ¿Y la rama no argentina? En todos. La rama argentina es la Asociación Argentina de Juristas, que en este momento la preside Zaffaroni. Exactamente. ¿No? Entonces, y nosotros, eso creo que en muchos aspectos somos la única organización a nivel continental. No competimos con ninguna otra organización, porque abarca no solo abogados en ejercicio de profesional de la abogacía, sino docentes, funcionarios de los ministerios públicos, jueces. ¿Cuáles son las luchas, las peleas en las que, porque la independencia económica, vos decías, bueno, hace 40 años y ahora, digamos, con toda la pelea contra los fondos buitres, por ejemplo, digamos, bueno, jurídica, nosotros, hay una cuestión jurídica, no, también, obviamente. Nosotros organizamos desde la primera, creo que fue, si no, la memoria no me falla, en el 85, que la hicimos en Lima, la primera sobre los aspectos jurídicos de la deuda externa. Y a partir de ahí hemos librado esta batalla y terminamos ahora en diciembre. Hicimos una actividad que creo que fue muy importante precisamente sobre la situación actual, fue una constante de nuestra lucha durante muchos. Nosotros planteamos al Tribunal de los Pueblos, al que era el Tribunal Russell en su momento, el enjuiciamiento del BID, del Fondo Monetario y del Banco Mundial, porque violaba sus propios estatutos, etcétera, con las políticas de ajuste. Ahí se hizo en Berlín el enjuiciamiento. Nosotros fuimos fiscales ahí en ese ¿Cuándo juicio. ¿Cuándo fue eso? Esto fue en el año 87, 87. Sí. El que cerró esa actividad fue Eduardo Galeano, una memorable página que fue publicada como contratapa en su momento por Página 12. Fue muy interesante porque, por un lado, estábamos nosotros sesionando en una universidad de Berlín, fue multitudinario, y por el otro lado estaban los delegados del Fondo Monetario y del Banco Mundial a 20 cuadras de ahí, también como 2000, también sesionando ahí, y el periódico del Banco Mundial, que se editaba ahí en preciso papel ilustración, etcétera, nos dedicaba todos los días una página de lo que pasaba en la nuestra, ¿no? Es decir que no era inútil, se sentían tocados por la... Así que esa fue una. La otra fue el enfrentamiento de todas las tentativas de golpe de Estado que se hicieron contra Chávez, contra Correa, la de Paraguay contra Lugo, etcétera. Nosotros convocamos inmediatamente en el acto a respaldar a los gobiernos legítimos, resultado de la voluntad popular. De manera que, bueno, en eso, y esa es la pelea que seguimos haciendo, y en cada país, bueno, vamos tomando también la problemática propia, Que en general son bastante parecidas, uh-huh, ¿no? Uh-huh. En Latinoamérica, creo que Latinoamérica, efectivamente, todo nos une, ¿no? Y hemos sostenido siempre la solidaridad con Cuba. Uh-huh. ¿Se ha hecho, no lo sé, pregunto porque realmente no lo sé, en algún momento algún, digamos, juicio contra el bloqueo, así, digamos, como vos decís recién, bueno, un juicio contra, o una demanda pública, o son las denuncias? Porque, digamos, desde el punto de vista... tiene todo un andamiaje jurídico, obviamente. Se hizo un tribunal ético, uh-huh, que nosotros presidimos, aunque la organización fue una especie de comité especial, bastante impulsado también por la Asamblea Permanente. Uh-huh. Se hizo la Biblioteca Nacional hace unos años. Uh-huh. Estuvo Horacio González, uh-huh, también allí participando. Estuvo Viñas, porque todavía vivía, uh-huh, y demás. No, sobre eso hicimos una cantidad de actividades. En la Asociación de Abogados hicimos debates públicos muy interesantes sobre el tema, porque lo que pasa es que durante muchos años, casi todo el tiempo, los medios de comunicación masivos ocultaron la existencia del caso, uh-huh, ¿no? De manera que, digamos, esa batalla, la verdad que fue a cargo de la Asociación Americana, jugó un gran papel en eso. Sí, son todas batallas que a veces parecen acciones de totalmente de minorías, de que le importa solamente un grupito de izquierda, hasta que todo eso va sumando y sumando y sumando, y de pronto ahora todos aplaudimos que probablemente se termine el bloqueo, y todo eso no se ve, ¿no? Pero es el trabajo... Sí, es una contribución. Absolutamente. Es una contribución. Desde luego que en el caso específico de Cuba, me parece que hay que decir que, como en todos los casos, si no contás con lo que contó Cuba, que fue desde el gobierno, desde el pueblo cubano, una pelea constante, vale, diaria, etcétera, y un ejemplo de dignidad nacional que es determinante de esta situación. Nosotros hemos puesto un granito de arena, uh-huh, el que podemos poner para visibilizar fuera de Cuba. Estamos hablando con Beirut Mukler, que nos está contando muchas cosas muy interesantes acerca de la utilización del derecho para muchas causas, para las causas justas por las que peleamos y defendemos, claro, quienes hacemos este programa, y por supuesto muchos de nuestros invitados, o casi todos. Enseguida seguimos con ustedes en La Cocina del Miedo. Sí. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisible, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos como quiera entramos. Te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te engañan. Atacan en equipo como las pirañas. Aunque sean pequeñas, gracias a la unión, todas juntas se convierten en camión. Pobre del vaquero que nos subestima. Cuando se duermen, se le viene la colonia encima. Por eso los vaqueros en todas las esquinas los tenemos comiendo comida latina. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tu voz guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Tú quieres guerra. Hablé de la guerra. Tú quieres guerra. Las hormigas pueden contra cualquier gigante, entran por la trompa de cualquier elefante. Bueno, seguimos con Beirut Mukler, lamentablemente se nos va rápido, nos parece siempre el programa, Estamos recibiendo acá saludos a Venus de parte del Secretario Nacional de la Federación Juvenil Comunista por el ejemplo y sus aportes en la construcción internacional de las juventudes revolucionarias. Llegó un mensajito de nuestro amigo José Legarreta en nombre del Secretariado de la FEDE. Estamos en la Cocina del Miedo, la producción es de Yamila Blanco, la operación técnica es Juan Quilimpani, y nos quedan unos últimos minutitos para hablar con Venus sobre el uso del derecho in malam partem, ¿no? Digamos, claro. En contra de los pueblos. Y eso también es una preocupación. Bueno, eso, claro, porque. Pero eso es permanente. Es natural, porque el derecho es un instrumento. Y es un instrumento del poder. Ahora, ¿de qué poder? Porque tenemos poderes formales y tenemos poderes reales. Y entonces, que tiene mucho que ver con todo el tema de la denominada justicia o la administración de justicia o el poder judicial. Que en su raíz y en su historia es un poder conservador, además de burocrático, ineficiente, demorado, etcétera, es de concepción conservadora. De castas, ¿no? Era de casta. Ahora en el caso nuestro, y por eso surgen, digamos, afortunadamente eso hubo una cierta transformación, en el sentido de que ya no son los... Porque antes los jueces eran los parientes pobres, inteligentes, de las familias... patricias, ¿no? No se lo ponían de jueces. Pero el acceso, digo, sigue mucho todavía, ¿no? El hijo, el sobrino, es de las familias judiciales, ¿no? En ese sentido, digo... Claro, sí, juega mucho y el acceso a trabajar en los tribunales, sí, etcétera, y a la justicia. Se mejoró con la creación del Consejo de la Magistratura, los concursos, etcétera. No es que se haya resuelto, no es que los factores de poder no jueguen ahí, pero... Eso abrió una vía, porque si no era inconcebible. Si vos me hubieras dicho hace 20 años atrás, 30 años atrás, es posible que usted, una organización como Justicia Legítima, por ejemplo, usted hubiera dicho, no, esto es imposible. Ha habido intentos y otras organizaciones previas, pero ninguna con este perfil de cuestionamiento real a los poderes ocultos. Y con mucho costo para los integrantes, ¿no? De Justicia Legítima, porque es como una etiqueta, ¿no? Sí, cuando sí. Dice, el fiscal de Justicia Legítima tal cosa. Claro, ¿no? Porque nosotros los fiscales no son de nada. No, los fiscales no son de nada. Los del 18F, son... los que fueron a marchar, no son nada. Entonces, bueno, entonces efectivamente, pero este instrumento cada vez es más difícil usarlo sin violarlo. En general, todos los golpes de Estado, por ejemplo, de Lugo, lo de Honduras, etcétera, fue utilizando al poder judicial. Exactamente. No al derecho. Porque al derecho tuvieron que darlo vuelta, hacer cualquier maniobra, etcétera, porque el derecho no les da. El gran problema que tiene hoy los sectores dominantes de la economía, el imperio, etcétera, es que todo lo que hacen está contra el derecho internacional y el propio derecho del país. Este es el tema. Entonces hay una contradicción tan manifiesta que realmente eso provoca en algún sentido tiene, digamos, como dos variantes. Una que mucha gente cree que eso es el derecho a lo que ellos hacen. Y mucha gente, la mayor parte de la gente, dice no hay derecho. ¿No? Entonces, en ese sentido, por eso es importante el trabajo que se hace, la militancia en el sector de donde están los juristas, y sobre todo en el Poder Judicial, el Ministerio Público, etcétera, porque es hay que trabajar con las ideas, ganar la conciencia, y eso es un factor fundamental. Sí, y además creo, yo no sé cuál es tu opinión, pero creo que también desarmar un poco... la construcción de enemigos en los años 70 era el subversivo, el terrorista, y ahora es el delincuente común, digamos, el chorro, el morocho, el joven peligroso, que autorizan o habilitan medidas de excepción, porque las medidas de excepción que vos comentabas antes, obviamente un golpe de Estado es el extremo de la situación excepcional, pero también cuando se empiezan a recortar garantías, aceptar el recorte de derechos, ¿no? Estamos viendo, por ejemplo, prácticas policiales que son muy parecidas a las que vivíamos en, ¿no?, en dictadura. Bajar a toda la gente de un colectivo en los barrios del conurbano o en Rosario o en Córdoba, poner a la gente contra la pared, revisarla con la justificación de combatir la delincuencia común, no se diferencia demasiado de hacerlo con la justificación de combatir al delincuente subversivo, ¿no? Efectivamente, eso que vos planteás a mí me parece muy importante, porque hay que generar conciencia sobre esto, porque de esta manera también se prepara el avance sobre las demás garantías y derechos. Y la denuncia de esto es fundamental, porque efectivamente hay que construir un enemigo. Y entonces el problema, digamos, las causas profundas de las situaciones de inseguridad, etcétera, que tienen que ver con la economía, con el dominio de los medios de comunicación, etcétera, etcétera, quedan ocultas. La actuación de las propias policías en la construcción del delito, ¿no? Y en la efectivamente, y además esto peligrosísimo, la verdad que estas son tareas pendientes que tenemos si queremos construir la democracia. Y hay que realmente tener una policía diferente en toda la esto es una tarea absolutamente pendiente. Y también tenemos que tener la tarea de construir otro poder judicial, porque la verdad es esta. Inclusive haría falta una reforma constitucional, yo creo que hace falta, sobre todo para eliminar algunos aspectos en relación a lo que es el Poder Judicial, que es más difícil en el marco de la Constitución actual, ¿no? Por ejemplo, y que fracasó el intento de democratización, digamos, lamentablemente, o no sé si vos estabas de acuerdo en todos los aspectos. No, yo no estaba de acuerdo en todo. Yo estaba de acuerdo en algunas cosas sustanciales, pero no de acuerdo con alguna metodología. Por ejemplo, el tema de someter, de meter la elección de los consejeros de la magistratura en la boleta de un partido. Porque los jueces tienen ideología, inclusive pueden tener una historia partidaria, militante, etcétera. Pero cuando van a hacer para elegir al órgano que tiene que elegir a los jueces, yo creo que tendría que ser por votación popular. Inclusive se puede hacer, según mi opinión, en el marco de la Constitución actual, se podría hacer que la representación de los abogados y de los jueces sean abogados y jueces, pero elegidos por el pueblo, en una elección especial, y donde la única publicidad que se permitiría es la que usan los cubanos en las elecciones, que es la de poner la historia de los candidatos. No que venga con una banderita de ningún lado, ¿no? ¿Cuál es tu historia real, ¿no? Entonces, bueno, esto requiere una voluntad política que no depende solo del presidente de la República, de los diputados, etcétera, aunque ellos son los que tendrían que hacerlo, sino de poner el debate sobre la justicia en el seno del pueblo. Nosotros tenemos un antecedente fantástico, que creo que es único a nivel mundial, que fue la pelea cuando fue en el 2001-2002 con el Corralito, la consigna central que encabezó las manifestaciones era la de liquidar la corte que teníamos, ¿verdad? Bueno, no conozco ningún otro antecedente en el mundo de una actitud como esta. Entonces, sobre eso tenemos que poner en discusión realmente en todo lado, pero el tema hay que discutirlo en el barrio, en el club, en el centro de estudiantes, en todas las organizaciones. ¿Qué justicia queremos? Sí, y también, porque también es una cuestión de clase, ¿no? Pertenecer al aparato judicial también supone pertenecer a cierta clase social, más, menos, ¿no? Pero digo, los sectores populares, en las barreras populares es muy difícil que los pibes lleguen a la facultad de Derecho, ¿no? Por ahí llegan a estudiar algún tipo de carreras, pero que se formen. No es fácil estudiar derecho, ¿no? No digo estudiar la materia, digo llegar a la facultad de derecho. Ah, bueno. No es fácil. Pero yo creo que ahí hay barreras. Yo rescato mucho como una de las cosas más importantes, me parece, de este periodo. Uh-huh. Es la proliferación de las universidades del cinturón. Pero no en todas hay derecho, ¿eh? Ojo, no en todas, hay derecho. Se puede estudiar derecho. Bueno, pero mejor. El derecho lo tiene que construir el pueblo. Bueno, sí, no pero necesariamente. Después... Nosotros podemos poner la técnica. Con, claro, el problema con es que... menos técnico también se puede hacer. Eso es verdad, pero el problema es que cuando las personas de los sectores populares llegan a reclamar justicia, se encuentran hasta con un lenguaje, ¿no? Claro. Que es inentendible. Bueno, eso es lo que hay que terminar, ese lenguaje críptico, es para ocultar la realidad. Exactamente. Entonces, bueno, pero todo esto es un tema que de poder de... Claro, todo esto que vos estás planteando. Me parece que tiene que ser un debate así profundo que tenemos que llevar, que deberían tomar las organizaciones populares y los políticos que se reivindican como tales. Llevarlo a todos lados. Me hacen ¿tenemos que terminar? Sí, me dicen, tenemos que terminar. Una pena. Sí, la verdad que sí, siempre nos queda corto. Un placer, de verdad, recibirte, muchísimas gracias. Siempre temas. Gracias a vos, me parece muy importante lo que haces. Bueno, muchas gracias. Y siempre decimos lo mismo a nuestros invitados, pero lo decimos de corazón. Habrá otra vez, porque siempre nos quedan temas pendientes para hablar, así que seguramente volverás a estar acá con nosotros. Y eso me alienta mucho en mi caso, dada mi edad. Bueno, quienes quieran escuchar este programa, lo pueden buscar, si no lo escucharon ahora, obviamente, o lo quieren volver a escuchar, en la página de Facebook de La Cocina del Miedo, en Twitter, La Cocina del Miedo, o en el blog La Cocina del Miedo. Y quienes quieran escribirme lo pueden hacer también a C.C. Saroni en Twitter o en Facebook. Muchísimas gracias a todos. Nos vemos el sábado que viene por aquí, por La Tribu, en el aire de La Tribu, a las 3 de la tarde. Gracias. ¿Qué pasa en La Tribu? Pasan un montón de programas, pasan todas nuestras vidas. Yo soy una vecina que vino a ver qué onda porque la escucho todos los días. Pasan nuestros amores, pasan nuestras tristezas. Y... pasa todo lo que pasa en una casa porque La Tribu es nuestra casa. La imagen está mucho mejor que el sonido que escucho todas las mañanas, así que pasa de todo en La Tribu. La Tribu. Encendida.